integrante que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué linda tarde. Hermosa tarde. Buena. Sol. Fresco. Mate. Todo y eso, qué bueno. Buena compañía con los oyentes. Saludamos a todos los oyentes del país, de Moreno, del exterior. Sabemos que nos escuchan siempre, amigos que tenemos afuera. Le mandamos un saludo a Tania, que seguramente estará escuchando si es que internet funciona. También Vilma de Holanda, que nos escucha, a veces nos escucha en directo y a veces en diferido, como pueden hacerlo cualquiera, ingresando al sitio de la radio, que es fmmorenoblogspot.com. Perfecto. Tenemos teléfonos para que nos llamen, el 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Tenemos un mail, elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Y tenemos en Facebook, estamos en Facebook, no lo puedo creer. Logramos estar también en Facebook. Sí, pueden buscarnos como El Observatorio FM. Y si no, pueden buscarnos como Andrea Vladimir. Estamos así, como si fuera un nombre y un apellido, los dos. Así que estamos en todos lados. Bueno, increíble. Veremos para qué sirve eso. No me doy cuenta todavía. Es para estar conectado con la gente. La gente lo usa para saludarse, subir fotos y decir pavadas en realidad. Bueno, pero nosotros presentamos nuestros programas, aparte hice enlaces con los programas anteriores, así que aquellos que abran Facebook directamente se encontrarán con nuestros programas anteriores. Teníamos que pensar qué poner además, ¿sí? Sí, bueno, ya lo vamos cargando de cosas y aceptamos sugerencias, por supuesto. Perfecto, muy bien. Bien, comenzamos con lo que llamamos siempre coyuntura nacional. Es decir, una especie de raconto de los hechos más importantes de la semana o los que nos parecen que son acontecimientos que no finalizan en sí, que no finalizaron y que van a continuar su desarrollo en las próximas semanas. Hay varios hechos, varias noticias que nos impresionaron. En realidad está apasionante la situación política, incluso social, para todos aquellos que analizan la sociedad, para los periodistas, para los analistas, posiblemente para la historia, no tanto porque la historia no cambia tan rápidamente y los acontecimientos que llamamos cotidianos por ahí no son históricos porque no pueden sobrepasar digamos, la vigencia de una semana o un mes. Varias cosas importantes ocurrieron. Primero, un cambio de nombre en las escuelas policiales. Me pareció una de las noticias más importantes de la semana, por lo inesperado. Yo no esperaba que sucediese tan rápidamente, pero ya ocurrió. A ese tema vamos a referirnos especialmente a lo largo del programa. La otra noticia tiene que ver con la oposición, una oposición cada vez más deslucida, en donde para hacer campaña política, Duhalde y Rodríguez Saá comenzaron una especie de interna a lo largo y ancho del país, al solo efecto, para mí, de estar en las planas de los diarios y de las televisoras, para que sus nombres no sean olvidados tan fácilmente y tener alguna pretensión futura tratando de aglutinar a esta desflecada oposición. Sin embargo, la sorpresa fue que Duhalde ayer renunció a participar en la interna y va a continuar solo Rodríguez A. O sea, todos aquellos que van a ir a votarlo van a votar seguramente por Rodríguez A. O sea que va a ser elecciones internas presentándose solo como candidato. Exactamente. Es genial, es casi increíble, sí. Por eso el diario de hoy dice última función, en realidad. Sí, y hay una especie de carpa de circo, que en realidad dice microcirco, porque exactamente. Supongo, sugiere la pequeñez de esta facción dentro del peronismo, y están Duhalde y Alberto Rodríguez A saliendo de la carpa, que da su última función. Hicimos un papelón, reconoció el propio Duhalde al anunciar que se bajó de la elección interna prevista para mañana en Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. Rodríguez A aseguró que él vota igual y los dos intercambiaron acusaciones de fraude, se profundiza la crisis opositora. Realmente un papelón. Me podría presentar yo, así hay dos candidatos, ¿sí? Para competir contra Rodríguez A. Mire si gana. Qué problema, ¿no? La otra casualidad ahí que ocurre entre Duhalde y Rodríguez A es que ambos son ajedrecistas. ¿En serio? Sí, ambos juegan ajedrez, son fanáticos del ajedrez, no jugarán muy bien, deben tener alguna categoría, seguramente segunda, en el mejor de los casos, digamos, pero podrían dirimir la interna a través de una partida de ajedrez. Esa sí que les daría mucho más prensa, y una partida o una suerte de varias partidas en directo, en la televisión directamente, tendría mucho más rating que esta deslucida interna que están haciendo. Bueno, y hubo también la reforma política, pasó, y ahora están los decretos, se están publicando los decretos que reglamentan la reforma política, y estoy viendo acá las boletas, las nuevas boletas, y bueno, si bien es un dibujo, vamos a tratar de hacerles una descripción de las diferencias. Las boletas anteriores eran todas en blanco y negro, ahora van a usarse letras de color para el nombre del partido político y para el número de la lista. Y la novedad feroz, digamos, es que va a aparecer la foto del candidato. Foto en colores, encima, en colores. Sí, o blanco y negro, dice. Color o blanco y negro, como usted quiera. Si quiere salir en color, es el candidato a presidente de la República Argentina, dice nombre, foto y apellido debajo de la foto, ¿se entiende? Bueno, van a tener que estar bien sonrientes. ¿Cómo es que se llama el programa este que hermosea a la gente en el sistema fotográfico? Photoshop. Photoshop. O sea que ahora los candidatos van a usar Photoshop para sus boletas. Eso va a estar interesante. Cuando tendríamos que juntar las boletas para ver cómo quedan, cómo son en la realidad. Sí. Bueno, y debajo de todo va a haber un fondo de papel de color o blanco, el reverso blanco, y va a estar el nombre del candidato a vicepresidente de la República Argentina en este caso. Los decretos son tres que reglamentan: el 443, cuyo artículo 15 establece las denominadas listas de adhesión, lo que significa que distintos candidatos a cargos provinciales o locales de distintos partidos pueden tener el mismo candidato a presidente. Se comprende, ¿no? Yo me presento para intendente, por ejemplo, y pero no tengo adhesiones suficientes o votantes suficientes como para presentar un candidato a presidente. Entonces, adhiero a mi adhesión a X, que va a ser candidato a presidente de la República. ¿Cierto? Ajá, sí. Bueno. Después, el decreto 444 establece los criterios para la confección de las boletas electorales a utilizarse en las primarias, que esto es lo que acabo de contarles, cómo van a ser las nuevas boletas. Y por último, el decreto 445 establece el régimen de asignación y distribución de los espacios para los anuncios en la campaña electoral. Algo muy peleado, ¿sí? Algo de dinero también creo que van a dar para las campañas. Pero la noticia más importante de las elecciones no son esas solamente. Para mí hay un cambio que mucha gente se va a asombrar en los padrones. Por primera vez en la historia, los padrones no se van a dividir en masculinos y femeninos. O sea que todos ustedes que van a ir a votar, ya no van a ir a votar las mujeres a las mesas femeninas, sino que pueden tener la suerte de encontrarse con alguien que les guste en la misma mesa, porque pueden haber varones, varones en la mesa. Claro. Por orden alfabético, o sea que ahora cambian todas las mesas, todos los lugares de votación. Sí, perfecto. Van a cambiar de lugar porque hay más gente, digamos. Me supongo que hay 300 votantes por cada mesa, de los cuales 150 serán mujeres y 150 hombres, pero mezclados. Sí, esto es muy importante, sobre todo para aquellas personas que son transexuales o travestis. Exactamente. Es muy importante, porque en realidad eran sumamente discriminados cuando, claro, se hace llamar travesti, un hombre de chica, pero en realidad, bueno, está vota vestido como masculina. Una chica, pero vota en la mesa masculina. Entonces, era realmente toda una complicación. Es cierto, ¿eh? Yo me había olvidado de eso. Es una minoría, pero es importante. Sí, totalmente. Algunas lo tomaban a gracia, que me acuerdo esta travesti, es una señora mayor que hace muchos años que es travesti. Vanessa Show, una señora mucho mayor. Y ella decía que estaba encantada con esto porque estaba rodeada de hombres y podía elegir el que más le gustara, en realidad. Ah. Pero bueno, nada, es como, o sea, tomarse en broma algo que realmente es muy serio para ellos y que realmente es una complicación ser siempre discriminados por una u otra cosa. Así que bueno, vamos a votar todos juntos. Estoy viendo la pantalla. Hay 29 personas conectadas a internet que se supone que están escuchando el programa. Es increíble, ¿eh? Argentina, España, México, Estados Unidos. No tenemos nuestra oyente en Rusia. No, no está marcado. Se fue a dormir. No debe funcionar internet ahí. No, buenísimo. Tenemos uno en Chile también. En Estados Unidos. Uno en Colombia, en Chile. Uno en España. Increíble, ¿sí? Su amigo de Dominica también se fue a dormir, mire. No está escuchándonos. Sí, de Martinica. Sí. Ah, de Martinica. Bueno, un día tenemos que hablar para que nos cuente dónde queda Martinica y qué hacen ahí. Cómo se vive en Martinica. Exacto. La otra noticia que vamos a hablar también seguramente un poco más más adelante es algo que ocurrió, algo muy importante también para el país, para el gobierno y para la política, que es que aparece el Estado como una figura económica, como accionista de las más grandes empresas nacionales del país. O sea que a través de ANSES, que cuando estatizaron las AFJP, que habían invertido en compra de acciones en un montón de empresas en forma privada, esas AFJP, al pasar a ser estatales y estar dirigidas todas por el ANSES pasa a tener las acciones de una gran cantidad de empresas privadas, incluso multinacionales. Esto es muy importante y es tan importante porque es el principio posible de creación de empresas nacionales, con un alto poder económico y con porcentajes grandes que van desde el 30% hasta el 1% en un montón de empresas que vamos a ver un poco más adelante. Esta noticia es muy importante y es tan importante que hay una oposición férrea por parte de los dos grandes diarios de La Nación y de Clarín, y además ya de la UIA, de la Unión de Industrial, digamos, y de las cámaras empresarias económicas que están en contra de esto. Ellos ni siquiera respetan las propias reglas del capitalismo, que dice que una persona que compra acciones, que son accionistas, son de acuerdo a la cantidad de acciones que tengan, forman parte de la dirección de la empresa. Estas empresas no están aceptando, en el caso de Techín, directamente ayer le cerraron la puerta, no pudo ingresar el funcionario del Poder Ejecutivo que se quiso hacer cargo de su cargo en Techín, le cerraron las puertas. O sea que se va a crear un enfrentamiento jurídico y además un enfrentamiento político, porque no sé qué va a hacer la oposición, los radicales, por ejemplo. Los radicales no van a apoyar al gobierno cuando lo que está haciendo el gobierno es ejercer una figura legal que tiene, que es dueña de acciones de empresas, por lo tanto quiere ocupar los cargos que le corresponden en esas distintas empresas.

Muy bien, nos estamos acercando ya a la media hora de la programación de la radio. Así que yo voy a continuar un poquito hablando de las acciones que tiene el Estado en las empresas privadas muy grandes y los porcentajes de las mismas. Por ejemplo, el Banco Macro, que es un banco privado nacional que tiene sucursales en todo el país, el Estado tiene el 30,89%. O sea que casi el 31% de la propiedad accionaria del Banco Macro es estatal. Es increíble. La gente, no sé si el oyente común se puede dar cuenta de la importancia que tiene que el Estado sea dueño del casi el 31% de grandes bancos y de grandes empresas. ¿Eso es por las acciones que se compran en la bolsa? Exactamente. ¿El Estado Nacional también compra y cotiza en bolsa? Las AFJP compraron cuando eran privadas, compraron acciones en un montón de empresas. Invertían. Las inversiones. Por eso Clarín, por ejemplo, el Estado tiene el 9%. Por eso se queja. El 9% de Clarín, está genial, es increíble. Pero el más grande es el Banco Macro. O sea que el Estado, a raíz que estatizó las AFJP, también se queda con las acciones de cada una de las AFJP. Y el Banco Macro también tiene conexiones con el Grupo Noble. Así que también le debe doler. Sí, por supuesto. Pero tiene casi el 31. Después, una sociedad anónima, San Miguel, el 26,96%. Gas Natural Van. Escuchen esta. Antes el gas del Estado era una empresa estatal, el gas del Estado. La privatizó Menem y ahora, por los vericuetos de la historia política de nuestro país, entre privatizaciones y estatizaciones, Gas Natural Van pasa otra vez a pertenecerle al Estado en el 26,6%. O sea que ya en estos momentos el Estado es dueño del 26,6% de Gas Natural. Consultatio, otra empresa, 26,62%. Edenor, un caso idéntico, Edenor. Antes era Ceiba, se privatizó, la vendieron, y ahora Edenor. El Estado tiene el 26,4% de las acciones de Edenor. La distribuidora de gas Cuyana tiene el 26,12%. Siderarte Chin, estos son los que ayer se negaron a recibir al enviado del Ministerio de Economía que quería ingresar a la empresa para hacer valer su cargo, le cerraron las puertas y ahora va a haber un juicio. Siderarte Chin, el Estado tiene casi el 26% de las acciones de Siderar, que entre paréntesis antes también eran estatales. Telecom Argentina, Telecom la francesa es, tiene el 24,98%, casi 25% es el Estado dueño del 25% de las acciones de Telecom. Transportadora de Gas del Sur, 23,10%. Y así, les puedo seguir nombrando empresas, pero bueno, Molinos Río de la Plata, leo rápido, tiene casi el 20%. Es impresionante, esta es una de las más grandes empresas que fabrica alimentos, casi el 20%. Bueno, Banco Patagonia, Juan Minetti, Capex, Aluar, Aluminio, 9,30%. Y también Clarín también tienen el 9%. Está genial con todo el enfrentamiento que tiene el Estado con Clarín, que el Estado sea el dueño del 9% de las acciones de Clarín. Vamos al separador de la radio, estamos justo, me parece, en... Y después a la tanda. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos.

la ciudad de Moscú. Aparecen. Habrá que actualizar. 29 seguramente. Dice que hay 29 oyentes de internet. Pero bueno, le agradezco mucho el llamado porque pensé que no funcionaba. Yo iba a hacer una broma que no pagaban internet o cosas por el estilo. Y Andrea hizo la broma de que se fue a dormir. Se fue a dormir y está escuchando. Bueno, dice, ahí está, había que actualizar el sistema. Ah, ahí está. 31 ahí. 31 tenemos ahora. Bueno, disculpe, Tania, un beso grande. Sí, Tania, un beso. Ahora sí aparece la ciudad de Moscú. Claro, no estaba actualizado. No estaba actualizado, está bien, perfecto. Bueno. Bueno, yo estaba dando los teléfonos de la radio. El mail es elobservatorio@fmmoreno.com.ar y estamos también en Facebook. Tiene que buscarnos El Observatorio en Radio o Andrea y Vladimir. Bueno. Seguimos en esta parte del programa y vamos a hablar de Perú. ¿Qué pasó en Perú? Que la semana pasada había elecciones. Bueno, hubieron elecciones. Muy interesante lo que está ocurriendo en Perú. Perú puede llegar a ser el próximo país que inicie un camino de liberación como lo inició Bolivia y Ecuador. Les habíamos dicho antes que hay 4 países en América Latina que tienen mayoría indígena en su población. Estos son Ecuador, Bolivia, Perú y Guatemala. Sí. Guatemala. Bueno, En Bolivia ya se dio y en Ecuador también hay gobiernos independientes que luchan por su liberación y que tienen más o menos el apoyo de, por lo menos los votaron, o sea que la población indígena votó a esos dirigentes. Lo mismo está pasando ahora en Perú. Humala, que era el candidato, sacó el 30%, ganó en primera vuelta, pero no obtuvo el 50% más uno. La persona que obtuvo el segundo lugar es Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Fujimori, que actualmente está preso, y que es la que va a competir por la presidencia contra Humala en el 5 de junio. O sea que en junio tendremos ya la respuesta definitiva para saber si inicia Perú un camino de independencia o si se frustran nuevamente las expectativas de su población. Perú es un país pobre, es uno de los países con una gran cantidad de pobres en su población y merecería comenzar un camino independiente. Es un país muy rico por sus materia prima y sus bienes naturales, pero muy pobre por la población empobrecida que tiene. ¿Qué ocurrió? Humala, habían otros candidatos posibles, por ejemplo, el Cholo Toledo, el que fue presidente, que traicionó a su clase y no obtuvo la cantidad de votos para llegar a la segunda vuelta como pretendía. El otro que estuvo muy cerca de llegar pero que fue superado por Keiko Fujimori fue un ex ministro de Economía de Perú, Kuczynski, que en realidad es norteamericano de nacimiento y se hizo peruano para participar en las elecciones. O sea que en Perú también tenemos un caso como nuestro colombiano acá en la provincia de Buenos Aires que puede llegar a ser el gobernador de la provincia si es que con su eslogan y su campaña de Alica Alicate lo siguen votando, pero es así. En Perú también existía un caso parecido. Lo cierto es que los dos, entonces Humala y Keiko Fujimori, pasan a la segunda vuelta por la presidencia del Perú, que se dirimirá el 5 de junio. Y la otra noticia cortita, porque también es importante y los medios no le van a dar importancia. En este momento están reunidos lo que se llama BRIC. BRIC es una sigla, que ahora cambia esa sigla, se le agrega una S. BRICS es una sigla que significa Brasil, la B, Brasil. La R, Rusia. La I, de India. Y la C, de China. Y se le agrega la S, de Sudáfrica. O sea que ahora hay 5 países muy importantes que forman un conglomerado de países, hasta ahora es político, en estos momentos están reunidos los presidentes de esos países, está Dilma Rousseff allá en China, y están conformando esa unidad que se llama BRICS y que todos los analistas suponen que dentro de 20 años o de 30 años van a pasar a ser los países más desarrollados del mundo. O sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que tenemos que acordarnos es eso. BRICS, digamos, que se están reuniendo en estos momentos, forman parte todos ellos del grupo de los 20, de los grandes países económicamente desarrollados, y Brasil, hay un representante prácticamente de cada país. Todos los continentes, los cuatro continentes están representados. Ahora ingresó a África con Sudáfrica. Eso para que nos acordemos de lo que significa BRICS. Impactante, ¿no? Porque estaban, contaban hasta hace pocos años entre la periferia del mundo. Exactamente, exactamente. Y ahora pueden hacerle frente al gran hermano mayor, los Estados Unidos. Bueno, ¿vamos con música? Vamos con música. Bueno, escuchamos para cerrar el tema de Perú a Chabuca Granda, que un día tendríamos que hacer un homenaje a Chabuca Granda. Me encanta, sí. Bueno, hoy escuchamos uno de sus temas más conocidos, Fina Estampa. Como una sienta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la acaricia y la culí. Se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pases. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. recibimos el mensaje de un oyente, de Carlos. Le agradecemos que está escuchando, le mandamos un gran saludo. Nuestro saludo fue hoy general, pero bueno, es cierto. Le mandamos un saludo a Carlos, a Cristina, a toda su familia. Nos conocemos y le contamos que recibimos por mail un trabajo, una colaboración de, digamos, como oyente de Carlos, que nos gustó, que nos pareció muy bien y que seguramente vamos a leerlo acá. Se va a ofender, porque Carlos está escribiendo un libro, no es una colaboración. Está escribiendo un libro de cosas interesantes, ¿y de esto reflexiones, es parte del libro? Sí, para dar a conocer en programas de radio, porque él participa también en programas de radios comunitarias. Y él estuvo organizando, incluso en Uruguay, fue parte de la organización. Y acá en la Argentina también. En Argentina, sí. Y en Uruguay, del encuentro de radios comunitarias. Y bueno, él está escribiendo un libro. Y tenemos el gran orgullo y la primicia de que nos manda algunos de sus escritos para que nosotros los demos a conocer entre nuestros oyentes. Perfecto, muy bien. Así que ahora vamos a leer de Carlos Briganti, Preguntas y Advertencias. Sería conveniente dedicarnos a cuestiones estrictamente personales, acotando nuestras vidas a ecuaciones simples de supervivencia diaria. ¿Cuál es el beneficio en calentarse por saber qué hay detrás de Fukushima? ¿Qué ganamos tratando de saber quién se hará cargo del gobierno en Perú? Si la hija del ladrón Fujimori, Ollanta, o el indio de Harvard, como suelen llamar a Toledo. ¿Cuál es el beneficio de contabilizar las bombas tiradas a la fecha en Libia por el flamante premio Nobel de la guerra? ¿Por qué facilitar el ascenso de nuestra presión arterial buscando respuestas? ¿Qué misteriosa sustancia se desata en nuestras mentes para no aceptar las realidades de este mundo tal como son? ¿Qué anomalía se desarrolla en nuestros genes para que de pronto arremetamos contra el orden establecido, cuestionándolo con planteos de cambio? Quizás las noticias sean en parte responsables, pues se suceden con tanta vertiginosidad que por punto de saturación uno se harta de tanta mentira y tiene que tener una mente acorazada y un estómago a prueba de frituras, super berretas, para no descomponerse. Cuando estalló el problema de la planta de energía nuclear en Japón, observamos cómo se repetían las imágenes terribles de un mar desbocado invadiendo la tierra firme y arrasándolo todo. Luego de la devastación comenzaron las hipótesis, las críticas, los extensos informes acerca de lo beneficioso o lo perjudicial de la energía atómica, y la gran mayoría de ellos coincidía en el costo y el peligro que representaba para toda la humanidad la instalación, conservación y desmantelación de estas. Y por lógica, el razonamiento más simple y llano que nos acomete es: si el recurso utilizado compromete solamente el 29% de la energía total del Japón, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué se empecinan en desarrollar estas centrales si son tan difíciles de controlar? ¿Qué intereses tienen algunos exmandatarios y personajes destacados de la política mundial para pregonar insistentemente las bondades del uso de la energía nuclear? ¿Será que hay algo más detrás de todo esto? ¿Será que no nos están diciendo toda la verdad? ¿Será que tras la fachada de la producción de la energía eléctrica se esconde la producción de ojivas nucleares para la fabricación de misiles? Y algunas voces comenzaron a alzarse, como la de Yoshiki Shimatsu, que aclara algunos puntos oscuros sobre este tema, encendiendo una luz en ese sótano oscuro y maloliente, donde habitan algunos personajes muy poderosos ligados al sector armamentista. Y como dice la activista social Esther Vivas, se comienza por indignarse, luego rebelarse y por último actuar colectivamente, al contrario de lo que muchos piensan, de que las masas de ignorantes son fáciles de manipular. También la meca del capitalismo ha encendido la luz roja y nos cuenta Paul Farrell en su artículo de Rebelión, para aquellos que siguen pregonando la cantaleta del mercado libre, advertencia. Los pobres son una bomba de tiempo dirigida a los superricos. Hay que rehabilitar a los superricos de su adicción a la codicia. Mientras que los ricos se hacen más ricos con los precios de los productos básicos, los pobres se ponen más furiosos. fiscalicen a los super ricos y háganlo ahora, antes de que el 99% restante desencadene una nueva revolución. Y el final de la historia, entonces, de repente, de la nada, una nueva generación, educada, desempleada y frustrada, se volvió en su contra, se rebeló, reclamando su parte de los beneficios económicos, las oportunidades y provocando las revoluciones en busca de retribución. Carlos Briganti. Muy bueno. Bueno, sí, le agradecemos, lo felicitamos y espero le haya gustado como leí su colaboración. Y repito el celular de la radio para que envíen mensajes de texto, porque también se quejó Carlos de que no lo habíamos dicho bien. Mensajes de texto se reciben al 15 61 54 03 59. Los llamados telefónicos son al 0237-466-6559. ¿Qué hacemos? Muy bien. Ahora, ¿vamos a otro tema musical o seguimos charlando de algo? Vamos a la música. Bueno, Los ejes de mi carreta por la zurda. Ah, me encanta. ¿Le gusta? El sí. Tema es de Atahualpa Yupanqui. Exacto. Lo hace la banda de Aedo, La Zurda. Y es ahora el lo tema más conocido en toda América Latina. Sí. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Lo sé. Bueno, seguimos en el observatorio y esto sería como una especie de pequeño bloque de derechos humanos, podríamos decir, en el cual la noticia más importante y que nos pone muy felices a todos los militantes de derechos humanos es que por fin le dieron cadena perpetua al represor Luis Paty, que actuara cruelmente durante la dictadura y que en democracia fuera, bueno, intendente del partido Escobar y estuviera a cargo de comisarías como policía. Le dieron cadena perpetua y cárcel común, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, celebró el importante avance que significa para el proceso de la justicia en la Argentina la condena a Luis Abelardo Paty. La impunidad consagrada por las leyes de punto final y obediencia debida le permitió acceder a cargos públicos y desde allí promover prácticas y discursos antidemocráticos. Desde el 99, el CELS impugnó la posibilidad de que personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos ocuparan cargos públicos. Bueno, esto es una buena noticia. Y por otro lado, con respecto a esto, porque había sido a instancias de Paty que habían presentado esto de que en realidad los que tienen procesos o son sospechados de crímenes de lesa humanidad no pueden acceder a cargos públicos y menos ser elegidos. Paty había sido impugnado por la Cámara de Diputados y de Senadores de poder acceder a su cargo cuando fue elegido diputado, y ahora la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, que es una de las nietas restituidas por las abuelas, impulsa un proyecto de ley para inhabilitar a los acusados de crímenes de lesa humanidad. Las boletas serán libres de represores, dice el título de página 12 del día de hoy. Y una noticia más, que en realidad es una noticia triste, pero se esclareció el caso 104 de abuelas. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la resolución del caso 104, pero en esta oportunidad no hay un nieto recuperado, ya que Liliana Irma Ross fue asesinada por el terrorismo de Estado cuando estaba embarazada de 5 meses y medio. En el marco de la iniciativa latinoamericana por la identificación de personas desaparecidas, que lleva adelante el equipo argentino de antropología forense, se determinó que los restos inhumados como NN el 2 de febrero del 77 en el cementerio de San Martín pertenecen a Liliana Irma Ross. Con su identificación se supo que su embarazo no llegó a término. Así las abuelas dieron por resuelta, con profundo pesar, una de las denuncias de la institución. Liliana Ross fue secuestrada el 10 de diciembre de 1976 en La Plata y fue vista en el regimiento de infantería del 1 a 60. Después de 34 años, familiares y amigos pudieron despedir sus restos y así permitirse ese duelo tan negado y tan necesario para seguir adelante. Hoy todos y todas podemos convertir nuestro dolor y nuestra incertidumbre sobre el destino de Liliana en una certeza, en una flor, señaló la institución en un comunicado. Vamos ahora a la tanda y seguimos después en el observatorio. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Somos CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. En el observatorio también hacemos homenaje. Y enfocamos nuestro telescopio en la figura de... Estamos en la segunda hora del observatorio y ahora, ¿qué vamos a pasar? Ahora vamos a... compartir con los oyentes un rinconcito de Rusia, porque estamos recibiendo programas emitidos por la redacción en español de Radio Moscú, que nos envía una periodista de esa emisora que hace programas para toda América Latina, y nos envió un trabajo ya grabado por la propia redacción que cuenta un poco la historia del Transiberiano. Es uno de los ferrocarriles más importantes del mundo, y vamos a tener directamente la versión, digamos, rusa de lo que es el Transiberiano hoy. Invitamos a nuestros oyentes a realizar un viaje virtual por el ferrocarril más largo de Rusia, desde Moscú hasta Vladivostok. La longitud del trayecto en tren desde la estación Yaroslavsky de Moscú hasta Vladivostok es de más de 9.000 kilómetros, que el tren especial Rusia, recorre en algo más de 6 días y noches. Para Rusia es un ferrocarril de importancia capital que atraviesa el país de oeste a este, pasando por los Urales, Transbaikalia y el Lejano Oriente. El itinerario del expreso Rusia cruza 14 provincias y una multitud de hermosos parajes, ríos, montañas y lagos. Por algo, al tren Rusia se le ha dado el número 002001 y suelen llamarlo también el tren principal del país. Sus vagones están pintados con los colores del pabellón ruso, blanco, azul y rojo. En cada vagón están estampados el escudo nacional y en letras cirílicas grandes el nombre de este tren, que es también el de nuestro país, Rusia. El equipo de encargos de los vagones proporciona a los pasajeros todo lo necesario para que este viaje maratónico les resulte grato y confortable. Por supuesto, para los pasajeros de tan largo trayecto se han previsto las comodidades necesarias, pues les toca aguantar 6 días de viaje. Los compartimientos de los vagones son como pequeñas habitaciones con mesitas, cómodos divanes, literas. Hay compartimentos especiales con cabinas de ducha, planchas y tablas de planchar. En cada vagón se han instalado frigoríficos, cocinillas eléctricas y microondas. Todo el tren está equipado con sistemas de protección antiincendios y videocontrol. A los pasajeros se les trae cada día a su compartimento comida caliente. Y los que quieren pueden ir a almorzar en el vagón restaurante. Cuando Alexander Solzhenitsyn decidió volver de Estados Unidos a Rusia, entró en el país por Vladivostok, y el viaje a Moscú lo hizo precisamente por este itinerario, en el Transiberiano, para así poder contemplar todo el país. Y es que, en efecto, por las ventanas de los vagones se ofrecen a la vista paisajes inolvidables, subidas y bajadas, puertos de montaña y túneles, montañas y llanuras, puentes y viaductos sobre impetuosos ríos de enorme anchura, Tales son los lugares por los que, uno tras otro, va pasando el tren principal del país. En el kilómetro 1778, el transiberiano cruza la frontera convencional que separa a Europa de Asia. Ahí mismo, en lo alto de un pequeño puerto de montaña de los Urales centrales, se ha instalado un obelisco que dice «Frontera de Europa y Asia». Más adelante, tras atravesar toda Siberia, el tren Rossiya bordea a lo largo de 207 kilómetros el lago Baikal, un lago sin par, el más profundo del mundo, el mayor depósito de agua dulce del mundo. Ante los ojos de los viajeros, se suceden paisajes naturales de singular belleza. Vistas de las admirables orillas rocosas del Baikal con sus aguas de asombrosa transparencia. Montañas con cumbre nevadas y un sinnúmero de ríos que vierten sus flujos límpidos en el lago. Con todo, uno puede preguntarse por qué los trenes que van de Moscú a Vladivostok están siempre llenos, cuando puede cubrir esta distancia mucho más deprisa en avión, en tan solo 9 horas. Estoy seguro que muchos pasajeros optan por hacer este viaje de más de 6 días en tren, porque así pueden contemplar las vastas, inabarcables extensiones de nuestro país natal y deleitarse con la contemplación de esos parajes de indescriptible belleza. Esta es la grabación del trabajo realizado en la redacción en español de Radio Moscú que nos envió la redactora Asia Safina. Le agradecemos el envío y vamos a tratar de pasar cada sábado un espacio para difundir los trabajos de conocimiento de su país, que nos interesa a todos, escuchar en español precisamente las cosas más importantes de Rusia. ¿Con qué seguimos? Acá tengo un dato de por qué sirve Facebook. Mire, tenemos como amigo en el Facebook al Teatro Terra Firme, que estaba en Moreno y ahora está en Paso del Rey. Exactamente, en Paso del Rey, sí. Bueno, entonces cuentan la historia de Jorge Lascalea, un amigo suyo que ha venido muchas veces a esta radio y todo eso, pero es un personaje maravilloso de acá de Moreno y le cuenta a todos los que quieran saber quién es Jorge Lascalea y lo relatan como un libro viviente. Me parece maravilloso. En el cuarto oscuro de una casona en Moreno, provincia de Buenos Aires, Jorge Lascalea, de 92 años, talla figuras en madera y da clases a jóvenes que quieran aprender el oficio. Esta es mi vieja actividad en el campo de las artes, pero en realidad hago muchas otras cosas. Soy un viejo militante de la cultura, dice, y lo sostiene. Dono decenas de libros a la organización cultural y teatral Terra Firme para armar una biblioteca teatral pública y popular que lleva su nombre. También tiene columnas de opinión en 2 programas de radio y en 1 de televisión por cable. ¿Vio? ¿Qué? Impresionante. ¿Sirve Jorge el Facebook Lascalea para algo? Le mandamos un gran saludo a Jorge Lascalea, es un gran amigo. Tendríamos que traerlo algún día a nuestro programa. Le deseamos muchos años de vida y de éxitos. Es un gran luchador, tiene historia para contar desde los años 30 y 40 y una historia impresionante con Pablo Neruda. Él atendió a Pablo Neruda cuando estuvo clandestino acá en Moreno en 1949. Estuvo seguramente 15 días escondido en una casona de acá de Moreno y Jorge Lascalea, junto con otras personas, fueron los que lo atendieron por su seguridad y fueron los que después lo hicieron pasar también en forma clandestina a Uruguay para viajar a Europa. Fue cuando Pablo Neruda cruzó los Andes a caballo y a pie en 1949. Hay una hermosa historia con eso. Bueno, y esa casona donde estuvo escondido Neruda acá en Moreno fue adquirida hace un par de años por Pablo y Marta Ibarra, los escultores de acá de Moreno, de los que siempre charlamos y que están haciendo el monumento a los desaparecidos acá en Moreno, y que tienen uno de sus hijos en una banda que se llama Los Mutantes, y que tal vez más tarde vengan a presentarnos su demo o su disco, mejor dicho, porque esta noche tocan acá en La Morena, en Moreno, justamente. Ajá. Creo que todo tiene que ver con todo. Exactamente, muy bien. Bueno, ¿seguimos con un tema musical? Sí. Bueno, vamos a un tema de Víctor Jara, Ni Chicha Ni Limonada, para ilustrar en realidad un tema que vamos a hablar después sobre el expresidente Salvador Allende.

desde La Moneda, de la cercanía completa con Salvador Allende, regresó a Cuba. No sabemos cómo, yo no sé cómo, digamos. Salvador Allende apareció, están las fotos, con un, digamos, vestido y con un casco, y tenía en su poder una ametralladora, que dicen que fue regalo de Fidel Castro, está escrito ahí por él, y que mientras las tropas de Pinochet avanzaban por las escaleras de la Casa de la Moneda para tomarlo prisionero, en realidad lo querían tomar prisionero, era muy valioso Allende como prisionero para después matarlo, digamos. Y él tomó la decisión correcta de enfrentarse, de vender cara a su vida, y por eso nosotros en ese entonces nos quedamos con la idea de que lo habían matado en un enfrentamiento directo. Pero su médico personal y otras personas allegadas a Allende que estuvieron en ese momento ahí, en realidad dicen que se suicidó. O sea que él, con esa metralleta, se apuntó a la cara y él mismo apretó el gatillo para no caer prisionero en las manos de Pinochet. Al final, bueno, estas son versiones que hay de lecturas. Yo leí bastante de esto porque siempre me quedó la duda a mí de cómo murió Salvador Allende. Entonces, esa historia ahora es la que va a regresar, va a volver, y seguramente tendremos una versión ya más definitiva y científica de cómo murió Salvador Allende. Después de tantos años, cómo la historia vuelve, y vamos a tener esta noticia, seguramente que esperar algunos meses más para que la familia dé un informe definitivo sobre este tema. Y hoy se publica en Página 12 La Última Batalla de Salvador Allende. Y la versión del suicidio es la que sostuvo la familia Allende a lo largo de todos estos años, más allá de que nunca hubo una investigación científica concluyente, lo que ha permitido a varios especular con que realmente no hubo un suicidio. El juez Mario Carroza, quien lleva adelante la investigación para esclarecer las causas del deceso del mandatario, ordenó ayer al Servicio Médico Legal realizar la exhumación del cuerpo de Salvador Allende desde el Cementerio General de Santiago. El pasado martes, la senadora socialista Isabel Allende, hija del exmandatario, había solicitado al magistrado la pericia, que por muy doloroso que sea el proceso, apunta a tener certeza jurídica de lo ocurrido por sobre lo que el círculo íntimo de los Allende cree y defiende. La acción, que tiene como plazo máximo el 15 de mayo, busca establecer si el líder socialista se quitó la vida o fue ejecutado por terceros. El escritor y periodista Camilo Taufik es uno de los que sostiene que Allende se disparó en la cabeza con una pistola, pero que no murió, razón por la cual un asesor personal, Enrique Huerta, decidió darle un tiro de gracia en un gesto humanitario y político. Esta visión de los hechos fue refutada por Juan Seoane, ex líder de los efectivos de las investigaciones que protegían La Moneda. No hay ninguna posibilidad de que el señor Huerta haya cometido homicidio o ayudado a morir al presidente, porque él estaba junto con nosotros en la antesala del lugar, dijo a los medios locales este Juan Seoane. En este escenario, la abogada de la familia, Pamela Pereira, sostuvo que este proceso será la prueba determinante para esclarecer absolutamente la causa de la muerte. La jurista desconfía, además de la primera autopsia que se le practicó a Allende en el hospital militar, toda vez que al lado de los médicos había agentes militares y se realizó en un espacio que no tenía instrumentos ni capacidades para realizar una autopsia. No podemos tener la certeza, ni por las condiciones en que se realizó, ni por el contexto de violencia extrema de la época. Además, a la familia nunca se le permitió ver el cadáver, señaló. Pereira aseguró además que los análisis de los restos de Salvador Allende serán efectuados por un equipo multidisciplinario de peritos para evitar suspicacias. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Inspeter, sostuvo que los países tienen que avanzar intentando dejar la menor incertidumbre que sea posible en su historia. El ministro comprometió toda la ayuda de la administración de Sebastián Piñera para que las pericias se realicen con la mayor celeridad posible. Brindaremos todos los recursos necesarios para que el proceso de exhumación del expresidente Salvador Allende se haga con todos los recursos técnicos y profesionales que se requieran para que la diligencia se efectúe al mejor nivel, aseguró. En tanto, la ministra subrogante Gloria Ana Chevesic indicó que aún está pendiente si se admite la querella por homicidio calificado interpuesta por el movimiento socialista allendista. A juicio de Isabel Allende, internacionalmente para el país es muy importante llegar a esta certeza y a la verdad jurídica. No se trata de un proceso fácil porque estamos reviviendo grandes sufrimientos, pero estamos igual y absolutamente disponibles para colaborar con esta verdad que el país necesita. Impresionante cómo vuelve la historia en forma inesperada. Sí, impresionante que la familia además acepte y quiera esto, ¿no? Pensaba mientras leía en Federico García Lorca, que el año pasado, el anteaño, habían comenzado las exhumaciones en la zona donde fueron fusilados. Él, y enterrados, exactamente, y enterrados, con otros cinco. Él, con otras personas durante la Guerra Civil Española. Y la familia de García Lorca se niega, no quiere saber nada con ese tema, con buscarlo, encontrarlo, reconocerlo, nada, como que ya pasó, ¿no? Sin explicar motivos, claro, además, no sí. Se sabe si son motivos religiosos o políticos, claro. Pero hay todo un movimiento de que se necesita recuperar el cuerpo, el cadáver de García Lorca en España, para por lo menos investigar las causas de la muerte. Fue un fusilamiento, pero para investigar en profundidad con quién más, hay un grupo de gente que fueron fusilados con él también ahí. Sí. Bueno, y con respecto a esto de que la historia va y vuelve, hoy escribe también, no lo vamos a leer todo, pero vamos a comentarlo, la columna de opinión del profesor Atilio Borón habla de Playa Girón hace medio siglo, ¿no? También. El 15 de abril del 61, dice Borón, aviones de combate camuflados como si fueran cubanos bombardearon los principales aeropuertos militares de Cuba. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Antes del bloqueo, los estadounidenses están enloquecidos con recuperar la isla, ¿no? Y armaron una invasión, digamos, porque pensaron, se equivocaron enormemente, pensaron que el pueblo cubano iba a salir a apoyar a los que atacaban a los norteamericanos y que iban a recibirlos como salvadores, y se encontraron con todo lo contrario. Digamos, por eso fueron derrotados. Fue inesperada la resistencia, la gran resistencia del pueblo cubano, con Fidel y el Che Guevara incluso a la cabeza, que combatieron y tomaron un montón de prisioneros y fueron echados los atacantes de Playa Girón. Playa Girón es una de la historia más patriótica de Cuba. Ocurrió a los pocos años de la toma del poder, cuando los norteamericanos pensaron que había que recuperar Cuba, que la había perdido. Cuba era el lugar de esparcimiento de los norteamericanos, el prostíbulo, dicen incluso, de Estados Unidos, era Cuba. Y bueno, comenzó a transitar este camino de dignidad hace ya muchos años. 60 años. Sí, 60 años. 62 años se cumplieron. El primero de enero del 59, en realidad fue tomada La Habana, ¿no? Pero en realidad hacía dos años que se combatía en los montes y en las sierras, en la selva. Y bueno, nada, queríamos recordar esto también, y esto es una manera de ver cómo la historia todo el tiempo está entre nosotros, ¿no? Así es. Seguimos con música, no me acuerdo con qué, dejamos a María, nuestra operadora. Elefantes en Europa, un tema de Divididos, muchas gracias. Bailan en la luz, ríen

mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Comprate medio kilo de asado y un vino y festeja el Día del Trabajo en tu casa. El trabajo es salud. El trabajo dignifica. De casa al trabajo y el trabajo a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, primero de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento, Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Visita. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, Facundo es uno de los participantes del grupo El Club de los Mutantes, ¿sí? Uh-huh. Hacen música. ¿Qué tipo de música hacen? Rock fusión, así con reggae, funk, soul. ¿Y sí. ¿Cuántos integrantes son? Cuatro. Ah, somos bien. Somos muchos más. ¿Qué instrumento? Baterista. Guitarra, bajo, batería. Batería y la cantante toca el saxo. Ah, muy bien. Es una voz femenina. Buenísimo. ¿Hace cuánto que están en funcionamiento, existiendo como músicos? 3 años con esta banda. Como músicos, muchos más. A pesar de que sos muy jovencito. Claro, sí. Naciste, mucho más joven. ¿Naciste dentro de una guitarra? Más o menos. ¿Y hoy tocan? Hoy estamos tocando en... ¿En dónde? La Morena. La Morena, sí. En Buchar y... Y enfrente de las vías. Claro. Alcorta. Y Alcorta. Buchar y Alcorta, en La Morena, sí. Ahí nomás de la barrera de Uruguay, 1 cuadra. A las 10:30. Bien. Es la primera vez que tocan en Moreno. Sí. Porque siempre... Pero son de Moreno. Yo solo soy de Moreno. Ah. Son todos de Capital. Ah, vienen, tienen que viajar. Toma el Mirador. Sí, sí, sí. Por ahí, sí. El conurbano. Ah. Ajá, buenísimo. ¿Y dónde se conocieron ustedes? Y estudiando, yo conocí a dos de los chicos de la banda estudiando Bellas Artes en Mataderos. Ajá. En vos sos carrera. Profe de plástica. Sí. Sí. Anda por las escuelas. Ah, sí, ¿sí? Mira qué bien. Ah, porque el músico se tiene que ayudar con otros ingresos siempre. Claro, siempre. No hay forma de vivir de la música. Bueno, sí, hay forma. Algunos viven de la música. Muy pocos, muy pocos. Pero es difícil. Es muy difícil. Bueno, damos cuenta de la tapa del disco y el librito que lo acompaña, que bueno, tiene algo que ver con también la plástica, ¿no? Es muy interesante, es muy lindo. Y bueno, acá están los cuatro, ¿no? En uh-huh. el centro del librito y bueno. Nada. ¿Tienen página web? sitio de internet ya o no todavía? Facebook y MySpace. Ah, Facebook. ¿Qué sirve el Facebook? www.myspace.com/clubmutante. Ajá. Perfecto. MySpace es un sitio donde, musical exclusivamente, claro, donde todos los chicos del mundo pasan canciones ahí, en, claro, suben sus canciones a MySpace. ¿Usted no tiene canciones de ahí? No, no. Ah, usted no canta. Bien, ¿y en Facebook qué ponemos? El Club de los Mutantes. Perfecto. Los vamos o a estar. Twitter. Ah, en Twitter lado también. ¿Tiene, ¿y tiene muchos seguidores en Twitter? Y todavía no. ¿Todavía no? Empezamos hace poquito. En Facebook, bueno, sí, hay un montón, pero... Bueno, los vamos a buscar entonces. Bueno, ¿y por qué el nombre, el Club de los Mutantes? ¿Tenés alguna versión que explique el nombre? Y el Mutantes es como una expresión que usamos nosotros. Ajá, sí. Como decir que mutante esta persona o... Ajá, como... También pasa de lo que es de mutar, ¿no? De mutar, de cambiar. Con la música, los, ajá, cambios, los climas de la música. No son los, tiene que ver con muchas cosas. Los extraterrestres malos, no, de, la, no, no, de las películas, no, infantiles, no, no. Los mutantes. Bueno, ¿y cómo está grabado el compact? Porque veo por acá el sello que es de Unión de Músicos Independientes. Contanos. Y sí, lo editamos en Masterdix a través de la UME. Ajá. Con los, ¿qué convenios es eso? ¿Qué es esa sigla? Unión de Músicos Independientes. Ajá. Perfecto. UME. ¿Y uh-huh, cómo funciona esto? Y ellos te asesoran. Ajá. Porque es muy difícil grabar. Vos estás socio de la UMI y ellos tienen convenios con MasterDisc, con discográficas y te hacen descuentos. ¿Dónde, sí, hicieron las grabaciones, el máster de cada uno de los temas? En un estudio en Ramos Mejía, Tribal Record. Ajá, sí, también está mencionado por ahí. Sí. Buenísimo, porque es muy difícil grabar un disco, ¿cierto? Sí, la verdad y que sí. ¿Cuántos temas tiene? A ver, miro acá, 12. 13. 13 temas. 12 y un bonus track, ajá, de regalo. Ajá. Ah, muy bien. No le tuvieron miedo al número 13. Eso me gusta. Está bien. Bueno, a nosotros nos regalaron un compact a cada uno. ¿Y dónde puede conseguir la gente su CD para comprar? Y a través de la página del Space se, bueno, puede conseguir. O en nuestras fechas. ¿Puedo pasar un chivo así? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Vamos, sí, a estar el fin de semana que viene, Semana Santa, ¿no? Sí, sí. Vamos a estar en San Pedro, en la Plaza Belgrano. Wow, buenísimo. De 4 a 10, haciendo dos shows, el sábado y el domingo. Primero de mayo en Plaza Serrano a la tarde, y este jueves que viene en el canal 6 de Moreno. No sé, ¿hay canal 6 en Moreno? El canal de Moreno, bueno, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Bueno, en Telered. Claro, el canal de Telered. Perfecto. Bueno, van a estar en la tele. En el programa Desubicados en el Mapa. Ah, buenísimo. Van a estar en la tele. Ya tenemos un tema musical para escuchar del Club de los Mutantes. El tema número 1, que es Flotando, es el corte de difusión. El corte de difusión. Bueno, vamos a escuchar a ver cómo suena. Thank you. Bueno, seguimos en el observatorio y con nuestra visita Facundo del Club de los Mutantes, y recién escuchábamos un tema, Flotando. La verdad, muy interesante la banda. Después vamos a escuchar el resto de los temas y lo vamos a seguir pasando. El próximo sábado vamos a pasar otro tema, en especial este tema Dinero. Le llamó la atención el tema llamado El Dinero. Vladimir está obsesionado con el tema. Contanos, porque este verano estuvieron de gira en Córdoba, tocaron por un montón de lugares. Córdoba. Dale, contá. Alquilaron un micro. Alquilamos un micro de un conocido. Y bueno, nos fuimos, éramos 17 personas en el micro. Era mucho más que una banda. Mucho, sí, no solo cuatro, hay que llevar los equipos, claro. Sonidista y muchos amigos, siempre, acompañantes. Perfecto. Llevamos nuestro público. Claro, ya llenaban con el público. ¿Y tocaron en muchos lugares? Y tocamos en Villa María, Carlos Paz, pasamos por San Marcos Sierra, así medio nos tomamos un día de descanso. Córdoba Capital y Mina Clavero. Sí, buenísimo. Un montón ¿Y cómo de tocaban? ¿Simplemente en cualquier parte? ¿En una plaza? Y en plazas, capaz que íbamos a la gorra, digamos, o algo así, ¿o no? Y en plazas a la gorra. ¿No eran contratados por alguien? Claro, en algún lugar sí. Ajá. En Carlos Paz por ahí nos contrataron, porque ya es así la movida del lugar, ¿no? Ajá. Claro. Y tampoco se podía tocar en la calle, así que fuimos a buscar bares directamente. Ajá. Y en Villa María, Córdoba Capital y Mina Clavero, en plazas, pasando la gorra y vendiendo discos. Ah, buenísimo. ¿Y les fue bien? Sí, nos fue bien. Sí. Ah, o sea que este verano se repetirá un poco más largo el trayecto, y, ¿no? Estaría bueno. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de gira? 15 días. Ah, buenísimo. Buenísimo. Tocando casi todos los días. Mucho, muy cansados volvimos. Claro, bueno. Qué buena experiencia, ¿eh? Sí, sí, impresionante. Impresionante. Bueno, también tiene este tema que escuchábamos, tiene un videoclip que prontamente estará segundamente en el sitio, ¿no? En MySpace. Claro. Bien. ¿El videoclip de qué tema? De Flotando. De este corte. Tema, este Flotando. Que escuchábamos recién. Sí. Bueno, Vladimir va a esperar el clip de El Dinero, ¿no? Lo podríamos hacer nosotros. Ah, bueno. Y regalárselos. Bueno. Bueno, ¿algo más que quieran contar? No, no, nada más. No, bueno, estaba viniendo la cantante, ¿cómo se llama? Sole. No, Verónica. Ah, perdón, leí cualquier cosa entonces por ahí. Bien, estaba viniendo, pero seguramente el tema llega, del transporte. No sé. Bueno, nosotros tenemos un ratitito más de programa nada más. Bueno, esperamos que les vaya muy bien esta noche, que vaya mucho público, que vendan muchos discos y que puedan volver dentro de poco. Y en Moreno hay muchos lugares, sobre todo en el acceso este, para tocar de distintas bandas, así que estaría bueno que empiecen a sonar un poco más por acá, por la zona, porque a veces a algunos nos es difícil ir hasta Capital a ver una banda. Sí. Bueno, te agradecemos que hayas venido. No, muchas gracias a ustedes. No, por favor, y vamos a seguir difundiendo. Vamos a pasar los temas en nuestro programa, sí. Bueno. Seguro. Bueno. Seguimos muchas gracias. Seguimos en el observatorio y los teléfonos de la radio son 466-6559, mensajes de texto al 1561-54-0359. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso hacemos el observatorio. Seguimos en el observatorio. Continuamos entonces en el observatorio. Estamos acá con el Club de los Mutantes todavía. Nos prometió traernos discos para regalar a los oyentes. Lo pensaremos el próximo. Ahora ya no hay tiempo de pensar porque se nos está acabando el programa. Y lo haremos a partir del próximo sábado. Ah, bueno, buenísimo. Qué feo eso de ya no hay tiempo de pensar. Les recordamos, el 1 de mayo van a tocar en Plaza Serrano a la tarde y en Semana Santa van a tocar en San Pedro. Así que todos aquellos que vayan a pasar el fin de semana largo a San Pedro pueden ver el Club de los Mutantes. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? ¿Con qué vamos a arrancar? Hay una noticia que me llamó la atención esta semana. Me sorprendió una noticia que apareció de un periodista argentino que, bueno, no goza de mi simpatía tampoco este señor. Jorge Pizarro se llama. Es un periodista muy conocido acá y actualmente está trabajando en el Canal 9 de Paraguay. Es como uno de los asesores del Canal 9. Y lo acusan de prohibir el guaraní en Paraguay, precisamente. Es increíble. Es como prohibir la naranja en Paraguay, qué sé yo. Hay una nota corta que se publicó en Tiempo Argentino este miércoles, el miércoles 13, que dice: el periodista argentino Jorge Pizarro generó un pequeño escándalo en Paraguay cuando lo acusaron de haber prohibido usar el guaraní, idioma que habla más del 80% de los paraguayos, de un canal televisivo del vecino país donde comenzó a brindar asesoramiento en el área de comunicación. Es absolutamente y totalmente falso. Soy un defensor de los pueblos originarios, declaró Pizarro a una radio AM de Asunción, y explicó que sí pidió subtitular las notas para que quien esté viendo el noticiero fuera de Paraguay también comprenda de qué se trata. Sin embargo, el repudio a la supuesta orden creció en Internet y redes sociales como Facebook, donde un grupo exige que se vuelva a la Argentina. Lo quieren echar de Paraguay a Jorge Pizarro. Fuera de nuestro país, curepa mal nacido. ¿Qué te has creído? Encima que te estás llenando los bolsillos del dinero que ganas en la tierra que pisas, encima nos vienes a ofender. No sé cómo Canal 9 permite a un energúmeno como este, que seguro ni título de periodista tendrá, habiendo tantos buenos profesionales en nuestro país, o como siempre lo extranjero es mejor que lo nuestro, comentó Felisa Mongelos. Pizarro se quejó de que la mala intención de algunos lo tergiversó todo. Lamento lo que han hecho y cómo lo han hecho, porque no está hecho con buena intención. Lo que sugerimos se va a mantener, dice Pizarro, entonces, que se defiende de la acusación de haber prohibido el idioma guaraní en Paraguay. Bueno, una aclaración. Cuando yo fui a Paraguay, no entendí nada de los diarios. Porque los diarios de circulación común, digamos, ¿no? Diarios escritos totalmente en guaraní, tipo como el Crónica, el Popular, tenían esa frases, onda. Títulos. Claro, los títulos y las noticias también están escritas en partes, sí. en partes en guaraní, en partes en castellano. O sea que entonces, el extranjero no puede captar, es cierto. Le es complejo, pero bueno, este igual es un aparato, así que... Bueno, recibimos un mensaje de texto, por supuesto, de la madre de Facundo, que dice: saludos al mutante morenense, y que además lo reta porque no contó que el video lo filmaron en Los Robles, en el Parque Muñiz y en el Galpón de Neruda. Ese lugar, perfecto, que usted contó hace un rato, donde estuvo Neruda cuando estuvo acá en la Argentina, que ahora es de Pablo y Marta, los papás de Facundo, que está acá con nosotros. Dijo Vladimir, no que recién se entera. No sabía que era el hijo. Sí, Facundo es uno de los hijos. Le mandamos un saludo porque Pablo y Marta son oyentes y amigos. ¿Sí? Nos están escuchando y le agradecemos que también nos hayan mandado a Facundo al programa, porque siempre es una buena noticia tener a gente joven que sigue haciendo música, sigue haciendo... Como crecen los chicos. Sí, totalmente. Él no se acuerda, pero yo lo conocí cuando era chiquitito. Lo que pasa es que yo estoy muy vieja. Y es una maravilla que continúe en la beta artística de los padres. Sí. Sí. Bueno, ya vamos finalizando el programa de hoy y tenemos dos cosas para finalizar. Primero está el poema escrito por Mario Benedetti tras la muerte de Salvador Allende, del cual hablamos hoy. Y vamos a concluir el programa con el tema El Dinero, solicitado por usted especialmente, del Club de los Mutantes. Ah, perfecto. Bueno, vamos con el poema de Benedetti. Tras la muerte de Salvador Allende, Mario Benedetti, Chile vive. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, para que el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin pueblo. Qué hermosa, ¿sí? ¿Y vamos a nuestro tema musical? Sí. Vamos al tema El Dinero del Club de los Mutantes. Llegaron todos de la mano con la gana de intercambio, pero todo lo que hicieron fue matar y abusar de la raza noble y natural. Y el hechizo hizo efecto porque el dinero es el instrumento, pero su alma de diablo con cara de deseo incontrolable es asesino poderoso. Si la sangre no detiene porque el veneno invade y hace peso directo, tiñe el corazón del más noble señor y lo convierte en un fiel devoto ambicioso con ojos rojos. Si no esperas piedad, no pidas verdad. Este es el mal. Este tienes que cuidar, no es casualidad que con él puedes lograr lo que vos pensás que es fundamental. Y te crecen colmillos filosos como cuchillos y la baba te cuelga como rabioso. Digo como ambicioso. ¡Maldito dinero! ¿Y qué me importa tu familia, lo que quieras, tu vida? Y de precio saber todo lo que tenés. Yo quiero tu dinero. Estoy cansada de esperar el milagro. Yo quiero tu dinero. Robar todo lo que quiero, porque quiero tu dinero. El dinero, el dinero, el dinero te enloquecerá. Sí, sí. El dinero, el dinero, el dinero te enloquecerá. Que rescatada la madre con leche materna. Eso usted no está sana, está enferma y no está cuerda. No importa, no hay bote, no alcanzan los salvavidas para salir a flote en este mar de saliva. Hablando y hablando, los políticos no entienden que no llegan los barcos. Se cagan de risa. En la cantonal estoy borracho, estoy muy mal. Me llené de lodo en un matorral. Solo me queda esperar cuando nos tape la ola. Llegue la inundación, ya será la insurrección. El dinero. Hemos llegado al final del programa El Observatorio. Agradecemos a todos los oyentes, a las personas que han llamado, a las personas de afuera, a Tania le mandamos un gran saludo, a Vilma también, a Carlos Briganti, que es gente que forzadamente nos escuchan de afuera. Digo forzadamente porque hay que prenderse internet y estar ahí escuchando. Yo no sé si yo hago esas cosas. Esforzadamente, entonces sería. Esforzadamente, sí. Hacen un gran esfuerzo para escuchar. Esforzadamente, eso quise decir. Ah, bueno, no le entendí. Ajá. Bueno. Así que le mandamos un gran saludo. Nos despedimos de ellos hasta el próximo sábado. Agradecemos la visita del chico del Club de los Mutantes, Facundo, que además mandó otro mensaje a Marta, su mamá, que dice que él no lo estaba retando, sino que estaba agregando información a la que ya había dado Facu. Y recordamos que tocan esta noche en el bar La Morena a las 10:30. La Morena queda en Buchar y Alcorta. Nos encontramos el sábado próximo. Hasta la próxima semana. Moreno 90.1 Estación de Radio.